significa rap. Eres una farsa. Tu madre dice que te vayas de su casa ya. Es un gorra plana. La cosa está jodida si pretendes rapear. No vales pa' nada. Rapero, dedícate a sin estar. Una historia como tantas que se narran en la calle rap. Pero adolescente ahora va de super gangster. No tiene idea de lo que es el rapeo, pero presume de pegarse todos los días en el recreo. Interesante, es tu cara de farsante. Buenos días al rap y buenas noches a tu arte. Antes era pop pero también un heavy metal. Rozó el pijo pum y acabó en la discoteca. Sin duda un personaje como pocos en la vida. Se vestía con Cardani y zapatilla Adidas. Le gusta presumir de todos sus colgantes y su cinturón más bien parece un escape. Parate. Sí señor chaval, singular donde se vea. Comentan por ahí que prepara referencias. No quiero ser grosero ni poneros en mi contra, pero hacerme el favor de quitaros esa gorra. Es un gorra plana. No tienes ni idea de lo que significa rap. Eres una farsa. Tu madre dice que te vayas de su casa ya. Es un gorra plana. La cosa está jodida si pretendes rapear. No vales pa' nada. Rapero, dedícate a sin estar. Te has puesto guapo, camipantaca, zapatos. No te olvides la pipa del enano de tu hermano. En la mesa tienes preparado tu preciado desayuno. Llegó la hora de demostrar quién es aquí el más capullo. Sales a la calle con el permiso de tu madre. Con tu crew, el gafitas, el chungo y el maleante. A tocar los cojones a la ley como los gangsters. A mirar ropa al Corte Inglés con la visa de tu padre. Quieres un Ferrari pero te conformas con un Panda. Dices ser el mejor pero nadie te aguanta. Improvisas como tal y como cual que tu rap se desfasa. Pero ni con Publi la peña se la descarga. Eres y serás siempre el último de la fila. Chico, niño malcriado, vive resignado. Pánfilo, friki, Tony con estilo, ritmo ni flow. Me piro, me abro a tomarme una birra al bar de Mo. Es un gorra plana. No tienes ni idea de lo que significa rap. Eres una farsa. Tu madre dice que te vayas de su casa ya. Es un gorra plana. La cosa está jodida si pretendes rapear. No vales pa' nada. Rapero, dedícate a sin estar. Es un gorra plana. Eres un Ferrari. Es un gorra plana. Singular donde se vea. Eres una farsa. Pico niño malcriado.